En el Bolsón, FM Alas cumple 32 años de existencia, 32 años que marcan una historia significativa dentro de la comunicación comunitaria y popular de nuestro país. Charlamos con integrantes del colectivo que hacen hoy FM Alas, con Celeste, una de las compañeras que sostiene desde hace ya más de 20 años este colectivo. Bueno, 32 años de comunicación, un montón de gente sosteniendo durante mucho tiempo la construcción de un espacio común, comunitario, luchas constantes, redes, y bueno, y hoy nos toca celebrar después de 32 años que seguimos vives, que seguimos creciendo. Y acá estamos en Galeano, con feria, con fiesta, un montón de gente participando, aportando a la construcción colectiva, a la comunicación comunitaria, popular, sin fines de lucro, que no se vende, que no se compra, en defensa del territorio, de los pueblos originarios, en defensa del agua, de los bienes comunes, de la educación pública y de la autonomía y la autogestión. FM Alas es una radio comunitaria de acá del Bolsón y bueno, hoy construyendo su espacio en un terreno que logramos comprar entre un montón de gente. Hoy tenemos la radio y prontamente se arma el Salón de Usos Múltiples, en el que se generan eventos para el sostenimiento del espacio y bueno, hoy celebrando junto a un montón de gente lo que significa esto, construir en conjunto, es un poco la idea. Feria, música, músicos en vivo, arte y todas las redes que formamos parte nos volvemos a encontrar hoy, 10 de septiembre, que celebramos 32 años de esta construcción. Somos las nuevas generaciones y las antiguas, todos juntos en la misma lucha, en la misma resistencia. También charlamos con quienes integran el colectivo desde hace 30 años, 25, y quienes se han incorporado más recientemente. Eso, la importancia de la comunicación. Yo no diría ni que es un derecho humano, es innato del ser. A mí me aparece eso, los primeros hablando con esta maravillosa naturaleza, todo este entorno que tenemos, y bueno, el hombre siempre trató de comunicarse de alguna manera con la tierra, con el aire, con lo que volaba, con lo que se movía, y preguntándose, ¿no?, que esta gran incógnita de estar acá. Creo que la comunicación arranca de ahí, y bueno, y comunitaria, bueno, es eso, entre pares, es entre los que sentimos esa picazón de que por qué nuestra voz o la voz de este, que es un par nuestro, mío, no está, no aparece, o aparece muchas veces malintencionadamente tergiversada, utilizada. Y bueno, tampoco me gusta usar tanto el adjetivo de lucha. Creo que esto es un camino. Bueno, eso, y hay momentos que, bueno, hay que ponerse más firme, más duro. Lo de lucha es, no sé, por ahí me cuesta, lo de la lucha prefiero dejarlo para otras cosas. Creo que esto es eso, es la elección, es un camino, es un compromiso con los pares y con uno mismo, ¿no? Y con este gran misterio que hablábamos al principio de este gran misterio que es estar vivo, ¿no? y 32 años de comunicación, ¿qué te dicen? Vos llevás unos cuantos de esos 32. Sí, sí, me dicen, qué sé yo, de nada, que estaba buenísimo. Esto es seguir en el intento, después de 32 años, un proyecto autogestivo, comunitario, con voluntades, ¿no? Que trabaja con eso, o sea, que se nutre y marcha adelante con eso, con algo tan fino como es la voluntad, es el descubrirse o ese intento en el que estamos, ¿no? De descubrirnos y hacerlo con ese otro, ¿no? Eso, o verse en ese otro que está viviendo esa situación y la necesidad de decirlo, de contarlo, porque algo te atraviesa, ¿no? Y bueno, es eso. Nada, y feliz, mucha felicidad de que esto siga así de vivo, ¿no? Y verlo crecer y que continúa y bueno, y lo de siempre para nosotros los más grandes es la renovación, en ver eso, toda esta voluntad nueva, este comprender. Es eso, comprenderlo de este modo, ¿no? Bueno, a ver, mi paso por los espacios igual organizativos es como que empezó acá en el Centro Cultural Eduardo Galeano y con Socorristas en Red, son los dos espacios donde aprendí a trabajar en grupalidad. Fue como toda una experiencia en proceso, la verdad que bastante empoderadora, por espacios amigables, ¿no? Espacios donde a veces uno no sabe con qué verdad viene. Y cuando las compartís con los demás, eso como que se multiplica de una manera bastante interesante. Y creo que invita mucho a estar todo el tiempo en estado de reflexión, que es trabajar en equipo, que es trabajar en grupo, que es hacer como una suerte de activismo, ¿no? Capaz más en el centro cultural, que hay como una idea, una línea política que va de mantener la cultura viva, el arte como una forma de construcción en conjunto para poder expresar cosas. Pero bueno, también siento que es un grupo humano que va construyendo un saber comunitario que se va amasando, ¿no?, con el tiempo y con las personas que lo habitan, esas grupalidades, que no son siempre las mismas todo el tiempo, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Hay, capaz específicamente de Sur, la experiencia que me llega es esta como transgeneracionalidad, como esta cuestión de que haya varias generaciones distintas, desde los fundadores de una asociación civil sin fines de lucro, como es Sur o como lo es Alas. Yo he aprendido en eso que hay una línea que es muy importante, porque hay como una construcción ideológica, sobre todo desde el espacio comunitario, desde el espacio popular, que se va multiplicando con las voces contemporáneas, ¿no?, del contexto actual, que se van también siendo interpeladas por las propias vidas. No es lo mismo la historia de nuestros abuelos o de nuestros padres que las generaciones más jóvenes de hoy en día. A mí me identifica mucho desde mi lugar como jovena, el haber aprendido en estos espacios donde en otros espacios educativos no los he aprendido. Sobre todo trabajar en equipo, ¿no? Trabajar en equipo para por un objetivo en común, por un bien común, y mantener espacios como estos para poder seguir abriéndolos. No es para alimentar algo propio, sino para alimentar algo que va más allá de uno. Es como una especie de regalo a las generaciones que vienen. Yo lo siento así. Siento que a mí me llegó. Yo llegué acá sin saber bien qué iba a hacer o qué iba a pasar y me terminé llevando un regalo que quiero transmitírselo a los demás también, como que me contagió esa construcción, como que siento que nuestra labor, nuestro ejercicio como ciudadanos, ¿no?, también es un poco hacernos parte de estos espacios. Esto es un lugar abierto para todas las personas. Pienso en el Gale porque es el lugar donde tengo más trayectoria y como Alas, radio comunitaria, un espacio donde yo aprendí mucho a escuchar, no solamente porque la radio te invita a escuchar, sino porque también me han llegado las voces de otras personas que no sé si las hubiese escuchado si no hubiese sido por la comunicación popular. Pienso más que nada en las comunidades, por ejemplo, ¿no?, en todo su conocimiento, en todo el fantasma que hay alrededor, ¿no?, de las comunidades, como estos rebeldes que se quieren hacer, que solamente tienen un pedazo de tierra y tienen toda una cosmovisión, una experiencia construida propia que es sumamente rica y que está súper nutrida para ellos mismos. También ellos tienen muy claro, digamos, a qué vienen a defender una forma de vivir, ¿no? Una forma de construir, una forma de vincularse, que mucho nos olvidamos las personas en esta sociedad que está cada vez más contaminada. Esa es como mi sentido, como en el comunitario he aprendido que hay también una transversalidad con la educación popular que no se da en otros ámbitos educativos y que nos permite como seguir construyendo, creo que esa parte que nosotros llamamos como humana, ¿no? Esa parte que el sentido humano, ¿no? La parte como más de manada, más de mamífero, de estar en conjunto, de acompañarnos, de contenernos, vamos construyendo como una suerte de familia. No empezamos a construir vínculos más sinceros, más de contención, más de acompañamiento. Y de repente eso se vuelve como una especie de aprendizaje político, ¿no? Como un deber político, ¿no? Nos debemos entre nosotros poder acompañarnos y poder trabajar juntos, porque no todos tenemos la verdad, ni la mayor de las experiencias, ni la tenemos más clara, y hay mucho para aprender acá. Yo puedo decir como desde lo más concreto de lo que me ha pasado en mi experiencia particular, yo he aprendido a ser técnica de luces y operadora radial por estos espacios. Si me hubiese siquiera imaginado y lo hubiese deseado, capaz hubiese pensado, me tengo que ir a Buenos Aires a aprender todo esto. Y nada, simplemente me metí en un par de grupos donde pude aprender a hacerlos. Y eso para mí fue muy movilizante. Esto, yo he podido habitar colectivos humanos en pos de un objetivo en común, y hemos podido llevarlo adelante cada vez más fortalecidos, cada vez con ganas de aprender más. A mí el grupo humano de Galeano y de Alas me ha enseñado de que cuando uno quiere, puede. Y eso llena de esperanzas. A veces vivimos en un mundo que está como vacío de eso, de esperanza, de poder ver que hay cosas para mejorar o que podemos cambiarlo. Y cuando te encontrás con otras personas que están en la misma y te empezás a unir y empezás a ir como en una para poder construir eso que están pensando en conjunto, se vuelve más liviano, las decisiones también, no estamos muy acostumbrados a esta cuestión como jerárquica de que hay una persona que es la que manda y dice qué es lo que hay que hacer, como si el resto no tuviese la capacidad de opinar o de construir algo también por sí mismo. Y en esos espacios es tanta la búsqueda de la horizontalidad que estamos todo el tiempo, che, ¿te parece? ¿Vos qué decís? Y abrís el panorama, el mundo se te abre, las opciones son más. Y eso es para mí el sentido como de lo comunitario más fuerte que está re bueno, que se empieza a multiplicar cada vez más. Pero para mí es el futuro de la humanidad, si queremos mejorar en una, es empezar a vernos, empezar a ver que todos tenemos problemas, dificultades, ya sea para comunicarnos o para no sé, construir algo en conjunto, pero que cuando hay intención y voluntad, y sobre todo amor hacia algo más grande que otra persona o uno mismo, es súper alta semilla, una semilla que brota y rebrota y rebrota y no se acaba nunca. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra 90.1 desde el barrio Usina, El Bolso. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí.